Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo de vuestro amigo Arturo Cartapacio. Aquí empieza desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada el programa Movida en la Cantina. Ya sabéis, un programa dedicado íntegramente o especialmente a la maravillosa música de los años 60 y 70. Los últimos programas, la primera media hora más o menos, incluso un poco más, la estábamos dedicando a recordar algún disco de Alan Parsons, coincidiendo con su próxima visita a Gijón en el mes de marzo. Esta semana vamos a dejar esa sección, la vamos a apartar y vamos a dar el último paseo prometido, el tercer y último paseo por la costa oeste californiana. Estamos hablando entre los mediados de los años 60 y principios de los años 70. La segunda parte del programa, esta vez sí, lo prometo, vamos a dedicarla a escuchar buen blues. Siempre se suele decir eso, pero el blues de esta noche va a ser blues del bueno, blues 100% algodón. Ya sabéis, Radio Caras 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón y el programa Movida en la Cantina. Contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y como no, ya lo sabes de memoria, emitiendo desde dónde, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Bother Town es la canción con la que he empezado el programa de esta noche, con un vinilo que tiene un poco su historia. Ya sabéis que en los últimos, pues, dos últimos programas hemos estado dando un paseo por la costa oeste californiana. En principio iba a ser solamente un paseo, luego hubo otro y hoy es el tercero. Ya más que un paseo, si me descuido, esto más bien parece, no sé, el camino de Santiago, pero sí prometo que esta vez es el último paseo, y no porque no me esté gustando, que va, se lo estoy disfrutando mucho, pero bueno, aunque muchos de estos grupos los seguiremos escuchando en otros Movida en la Cantina posteriores, pues vamos a dejar la costa oeste californiana para más adelante. Yo estaba diciendo que esto viene un poco por como un pequeño guión de ese libro que os había comentado, que fue lo que me dio la idea de hacer este programa, en estos paseos de la costa oeste: Hotel California, cantautores y vaqueros, cocainómanos en Laurel Canyon, desde 1967 a 1976. Lo repito por si alguien no lo había escuchado en los últimos programas. Laurel Canyon son unas colinas, unos cañones que hay cerca de Los Ángeles, donde, pues, a principios de la década de los 60, pues se juntó un grupo de músicos, de gente con mucho talento que quería destacar, algunos ya vivían allí, artistas, etc., etc. La lista de grupos que hemos puesto hasta hoy, pues, es bastante larga. Recuerdo los primeros días, pues, Mamas and the Papas, los Bears, Buffalo Springfield, Crosby, Stills and Nash, Neil Young, los Flying Burrito Brothers, poco, es que no sé, América, ¿quién más por ahí que me estoy olvidando? Linda Ronstadt, los Eagles, más o menos. Me estoy centrando, repito, en el guión de este libro, porque hay mucha gente que a lo mejor puede pensar, oye, que la costa californiana, que no suena gente como los Doors o como Janis Joplin o como los Grateful Dead. Repito, me estoy guiando por este libro, ¿no? Desde luego que los Doors, Janis Joplin y los Grateful Dead los hemos escuchado, pero repito, yo me estoy guiando por el guión del libro que he leído, ¿no? Entonces, el programa de esta noche lo he empezado con un vinilo que compré. Os tengo que pedir perdón. Hace unos, bueno, en el último programa os comentaba que había esa feria del coleccionismo. Me había equivocado, os había dicho el Hotel Begoña en vez del Hotel Asturias. Y entonces, bueno, fui el sábado por la mañana. Me di cuenta de una cosa muy rápidamente, que bajó muchísimo, muchísimo. Yo no sé, hacía casi 2 años o 3 que no iba a una feria del coleccionismo, pero solamente había 2 vendedores, era ni la mitad del salón casi, pero bueno, entreteniendo y mirando, pues al final siempre cae algo, ¿no? Y dos de esos discos que he comprado, pues van a sonar en el programa de esta noche. Uno ya ha empezado a sonar, The Soder, Hillman Fry Band. G.D. Soder es un gran compositor de música americana. Además, mira tú por dónde, también es de detroitino, es de la ciudad de Detroit y se trasladó, pues eso, a la costa oeste californiana. Algunos ya sabéis, porque lo comenté en otros programas, que ha sido, por ejemplo, autor de temas para gente como los Eagles, ¿no? Entre otros, y para Linda Ronstadt también, por ejemplo, de los Eagles, hay varios temas de él. Tal vez uno de los más conocidos para todo el mundo es ese New Kid in Town, que venía, me parece, en el The Long Run, uno de los últimos discos en estudio antes de separarse. Y entonces me encuentro con este disco, The Soder, Hillman Fry. The Soder es G.D. Soder. Chris Hillman era músico en formaciones como Buffalo Springfield. Y Fry, pues, había estado en Poco y en los Beatles, más o menos. Si me dais 3 segunditos, pues os lo confirmo. Rich Fry, Buffalo Springfield y Poco. Y Chris Hillman, de Beatles and the Flying Burrito Brothers y Manassas. Manassas, ya sabéis, fue esa formación que tuvo durante un tiempo muy buena. La verdad es que tienen cosas muy buenas Stephen Stills. Pues esta formación tuvo 2 discos. En los años 70, es desde el 74, y solamente grabaron 2 discos porque acabaron teniendo problemas. Ya os lo dije en el último programa, la cocaína, las drogas, afectó muchísimo a toda la gente que se movía entre los músicos, ¿no? La gente del espectáculo, o lo quieras llamar de la manera que lo quieras llamar. Hemos empezado escuchando este Border Town. Es el último tema de la primera cara. ¿Por qué lo puse? No sé si os fijasteis en el comienzo de la batería, ese ritmo increíble. Pues a la batería está Jim Gordon. Ya sabéis que Jim Gordon, entre otras cosas, fue batería durante una época de Eric Clapton, la época de los Derek and the Dominos. Ya lo sabéis, la parte final del piano de Leila, aunque fuese batería, está escrita por Jim Gordon. Ya sabéis, sufría esquizofrenia, con drogas, explotó. Acabó matando a la madre a machetazos y todavía sigue en la cárcel. Pero mientras estaba bien, aunque en este disco ya no estaba demasiado bien, pues era un excelente percusionista. Pues después de este Border Town y del rollo que os he contado un poco para empezar, pues vamos con el primer tema de este LP, que fue también uno de los que más sonó en las emisoras en esos años. Estoy hablando del año, repito, 1974, Falling in Love. Y vamos a, mientras paro el vinilo, vamos a escuchar otro tema de Judy Souther, pero en solitario, que nadie se preocupe por él. Tal vez a nivel individual no fue una superestrella como muchos de sus amigos, como Jackson Browne, como Linda Ronstadt, que os comenté antes, como Glenn Frey de los de los Eagles, pero tiene una buena carrera y solamente por los derechos de autor que debe cobrar por los temas de los Eagles, pues estoy seguro que tiene una jubilación más que más que jugosa. Vamos a poneros el tal vez el tema más conocido de Yiddish Shoulder, año 1979, creo que es el primero o el segundo disco que publicó en solitario, y yo creo que ese tema lo vais a reconocer. El título es You Are Only Lonely. You know, I figured I'd be home in a week if my luck held out this way. And know that was the third night, though, when I got stranded. And it was out at a cold, lonely crossroads. And as the rain came pouring down, man, I was hungry. Yeah, I was hungry, tired, freezing. Caught myself a chill. It was just about that time. Yeah, it was just about that time that the lights of an old semi topped the hill. Should have seen me smile and heard them air brakes come on. And I climbed up into that cab where I knew it'd be warm. At the wheel, well, at the wheel said a big man, and I have to say he must have weighed 210. As he stuck out a big hand and said with a grin, Big Joe's name. And his ear is called Phantom 309. Well, I asked him why I called his rig such a name. But you know, he turned to me and said, Why, son, don't you know this here rig will be putting them all to shame? There ain't a driver. No, there ain't a driver on this or any other line for that matter that seen nothing but the tail lights of Big Joe and Phantom 309. So we rode and we talked a better part of the night. And I told my stories and Joe told his. And I smoked up all his viceroys as we rolled along. Pushed her ahead with 10 forward gears, man. That dashboard was lit like the old Madame LaRue pinball. Serious semi-truck. Till almost mysteriously, well, it was the lights of a truck stop that rolled into sight. And Joe turned to me and said, I'm sorry, son, but I'm afraid this is just as far as you go. See, I kinda gotta be making a turn just up the road a piece. I'll be damned if he didn't toss me a dime as he threw her in load. So go on in there, son, and get yourself a hot cup of coffee on Big Joe. Man. I mean to tell you, when Joe and his rig pulled off into the night, man, nothing flat that was clean out of sight. So I walked into the stop. Well, I ordered me up a cup of mud. Saying Big Joe setting this dude up. But it got so deathly quiet in that place. Yeah, it got so deathly quiet in that place. But you could have heard a pin drop. And as the waiter's face turned kind of pale, I said, what's the matter? Did I say something wrong? I kind of said with a halfway grin. Said, no, son. You see, it'll kind of happen every now and then. Because every driver in here knows Big Joe, son. But let me tell you what happened just 10 years ago out there. Yeah, it was 10 years ago out there at that cold, lonely crossroads. And there was a whole busload of kids. And man, they were just coming from school. And they were right in the middle when Joe topped the hill. And could have been slaughtered except Joe turned his wheels and jackknifed. Yeah, jackknifed. And it went into a skid. And you know, folks around here, well, they say he gave his life to save that bunch of kids. And out there at that cold, lonely crossroads, well, they're saying it was the end of the line for Big Joe and Phantom 309. Funny, you know, cause every now and then, yeah, every now and then, well, when the moon's holding water, well, they see that old Joe stop and give you a ride. It seems just like you, well, some hitchhiker could be coming by. So here, son, he said to me, you get yourself another cup of coffee. It's all in the house. I kind of want you to hang on to that dime. Yeah, I kind of want you to hang on to that dime as a souvenir. I want you to keep that dime as a souvenir of Big Joe. Of Big Joe and Phantom. Big Joe and Phantom 309. Si os acordáis, en el primer paseo que nos dimos, incluso creo recordar que acabábamos con él, decíamos que había gente que ya estaba en Laurel Canyon, porque estaban allí, no buscaban nada, muchos ya vivían por esa zona. Frank Zappa, no sé si era que se había marchado incluso con su familia, su padre había ido a buscar trabajo por esa zona, y musicalmente, Frank Zappa ya veis que no tiene nada que ver con el sonido de la costa oeste de lo que surgió en aquellos años, esa mezcla de folk rock, country rock, bluegrass, etc. etc. No sería el único, un poco distinto y distante a lo que sonaba en aquella época. Y otro ejemplo, por ejemplo, es Tom Watts. Tom Watts vivía por allí, pero no le gustaba mezclarse con todos aquellos cantautores, con todos aquellos cowboys. Y vivía en el Tropicana Motel, ¿no? Ahí cerca de Los Ángeles, ¿no? Incluso él reconoce que era porque era un poco joven, que hacía un comentario diciendo: los Eagles, en vez de mierda en sus botas de caballo, tienen mierda de perro, como diciendo que no tenía nada de cowboys. Y en parte tenía razón, os había comentado que la primera formación de los Eagles, en esa formación no había ninguno que era de California, aunque los Eagles siempre ha representado el sonido de California, ¿no? También decía, ¡puf! América, un caballo sin nombre. Joder, macho. La canción, voy por el desierto montado en un caballo sin nombre. Decía él, si fuera voy montado por el desierto en un caballo sin patas, pues sí, a lo mejor ya tenía un poco de interés, ¿no? Luego vino a decir que sí, que era joven, que le perdonasen, que incluso a Glenn Frey, con el tiempo, cuando lo conoció, que le había pedido perdón por eso. Pero bueno, lo que vamos. Tom Watts, aquí lo teníamos en su tercer trabajo. Los dos primeros, el primero había sido Closing Time y el segundo del 74, The Heart of Saturday Night. Aquí lo tenemos en directo, en este Night Hacks at the Dinner, ¿no? Y esta canción, El fantasma del gran Big Joe, una canción que era, bueno, es una versión de un tema de mediados de los años 60, sí, no, más de mediados de 67, así un poco por encima. Bueno, la historia está bien, un tío que está haciendo autostop en la 309, en la autopista, y le para un camionero por la noche, le dice que suba y lo deja en delante de un bar, e incluso creo que le da dinero para que se tome un café, ¿no? Cuando llega al bar, pues dice, no, mira, es que me ha dado Big Joe este dinero para que me tome aquí un café. Y entonces le cuenta el camarero la historia de Big Joe. Es algo así como que iba un día conduciendo su camión y se cruzó con un camión de colegio, no lo pudo evitar. Y yo lo que no me acuerdo es si él, para evitar el choque, se lanza con el camión por carretera para abajo y muere en el accidente. Y si también alguien de los niños del colegio también fallece, pero la historia es esa. Y dice el camarero, sí, es verdad, de vez en cuando el fantasma de Big Joe se aparece en la 309 y coge a gente que está haciendo autostop como tú. Y después de este tema, vamos a escuchar, si os parece, ahora con el dedo, pues estoy dando marcha atrás al CD, esta vez estamos con CD, pero bueno, de paso te comento lo que tú ya sabes: Radio Cara 105 de la FM, la radio libre independiente, y el programa Movida en la Cantina, contigo hasta la 1:30 de la madrugada. Y el siguiente tema que vamos a escuchar de Tom Waits es este, Huevos y Salchichas. Nighthawks at the diner, Hammer's 49er. There's a rendezvous of strangers around a coffee in the night. All the gypsy hacks and the insomniacs, now the paper's been read. Now the waitress sells eggs and sausages and cider toast, coffee and a roll, hash browns are what easy, chili in a bowl with burgers and fries. What kind of pie? It's a graveyard charade, it's a late shit masquerade. And it's two for a quarter, dime for a dance, Woolworth rhinestone, diamond earrings, and a sideways glance. Now the register rings, now the waitress sings. Sausage, cider toast, coffee and a roll, hash browns over easy, chili in a bowl, burgers and fries. What kind of pie? Offers no direction. It's a cold caffeine in a nicotine cloud. As the touch of your fingers lingers burning in my memory, I've been 86 from your scheme. Now I'm in a melodramatic nocturnal scene. Now I'm a refugee from a disconcerted affair. Not a lead pipe morning falls, not a waitress calls. Eggs and sausage, now a cider toast, coffee and a roll, hash browns over easy, chili in a bowl with burgers and fries. Now what kind of pie? Alamo, if you will. Just come in and join the crowd, had some time to kill. See, I just come in to join the crowd, had some time to kill. Just come in and join the crowd, 'cause I had some time to kill. Repito, primer disco en directo de Tom Waits, año 1975, y vamos a escuchar a otra gran cantante que tiene algo que ver con Tom Waits. No era de California, sino que era de la ciudad de Chicago, y se acercó allí para, bueno, para también para buscar su oportunidad. Incluso fue novia de él durante una temporada y compartieron habitaciones y experiencias. En parte la descubrió un poco Lover George, ¿os acordáis? En el último programa hablábamos de él. Lover George, aparte de ser un gran músico y compositor, pues durante unos años fue el líder de la formación Little Feat. Os habíamos comentado que son de esas formaciones, tal vez no tan conocidas como otras, pero que realmente merecen que les dediquéis unos minutos. Pues fue Lover George el que descubrió un día a esta cantante. Estamos hablando de Ricky Lee Jones. Vamos a escuchar un tema de ella que venía incluido en su primer LP. Estamos también hablando más o menos del año 1979. Let's change this echo. Ricky Lee Jones. long stretch of headlights build into our night. They tiptoe into truck stops and sleepy diesel eyes. Volcanoes rumble in the taxi, glow in the dark, camels in the driving seat. A slow, easy heart. But you ran out of gas down the road of peace, and then the battery went dead, and now the cable won't reach. It's your land. Check under the hood, your last chance. She ain't sounding too good. Your last chance to trust the man with the stars. 'Cause you found the last chance. Take it. Try to be a standard, you try to be more. You try living in a world and in a shell. There was this black busted blonde, he loved her free parts of labor, but she broke down and died. She threw all the that I gave her. How is this one ain't fueled and injected? Her love is disconnected. She gets scared and she stalls, but she just needs a man. That's all. It's her last chance. Go your own way. Pues sí, el grupo Fleetwood Mac también tiene algo que ver con la costa oeste californiana, aunque ya sabéis que este es un grupo, en sus comienzos sobre todo, es un grupo de rhythm and blues, del famoso boom del rhythm and blues británico allá por los años 60, ¿no? Sobre todo cuando la formación estaba liderada por Peter Green. Cuando Peter Green la cabeza ya no le dio para más y dejó la formación, pues hubo una segunda etapa muchísimo más exitosa, que es la que conoce la mayoría del mundo, aunque yo muchas veces añoro pues los primeros años, como no, de la formación Fleetwood Mac. Y mira tú por dónde, para que esta banda triunfase a lo grande, y cuando digo a lo grande es a lo grande, pues ¿qué pasó? Que había dos miembros de los Fleetwood Mac, como era John McVie, ¿no era? Y espera, me estoy poniendo las gafas de ver de cerca. John McVie al bajo, y tenemos también, como no, al fundador Mike Fleetwood a la batería, ¿vale? Luego se unió Chris McVie a los teclados y sintetizadores, perdón, y sobre todo hubo un hecho importantísimo, que fue cuando apareció Lindsey Buckingham a la guitarra y Steve Nicks. Steve Nicks era la novia de él. Este era un excelente guitarrista, pero que trabajaba como músico de estudio. Había hecho alguna gira, creo, con los Everly Brothers de apoyo. Creo que era colega de Warren Zevon. Y bueno, cuando se juntaron los cuatro, pues aunque hubo sus problemas, pues Fleetwood Mac son grandísimos. Y este disco del 77, este Rumors, fue uno de los discos más vendidos en aquella época. Imaginarse, el Hotel California vendió, y vendió muchísimo, y estuvo unos cuantos meses en los primeros puestos de ventas. El Rumors de Fleetwood Mac lo superó, vendió más incluso que el Hotel California de los Eagles. Y he puesto el primer tema, traducido algo así, es como vete por tu propio camino, go your own way. Y es que este disco, la verdad, es que es una pasada. Vamos a escuchar la siguiente, que es un tema, una balada preciosa, que lleva por título Son Beer. Como os había comentado antes, Christine McVie, sintetizadores y teclados y una voz realmente increíble. La vamos a escuchar más adelante en la sección que vamos a dedicar al blues, porque tal vez no conocéis una formación que tenía en sus comienzos, una formación de la que os hablaremos, repito, cuando nos metamos de lleno en el blues. Y claro, ¿qué pasa? Llega esta pareja al grupo Fleetwood Mac, que venían de Inglaterra. Y claro, bueno, aparte de las drogas, ya veis las pintas que llevaban, ¿eh? La frase de sniff, sniff, todo por la nariz, aquí quedaría corta. Y Steve Nicks, pues bueno, se enrolla, como quieras llamarlo, es pareja durante una temporada de Freeman, ¿no? Del componente de los Eagles, ¿no? Y la deja embarazada y le dice que aborte. La relación fue muy corta. Fue un rollete, el tío no sabía en qué gastar el dinero, se dedicaba a mandar jets privados a todas sus amantes. Claro, ganaban tanto que no sabían en qué gastar. Igual que los futbolistas ahora, pues de aquella los músicos. Venga, que te mando el jet para que te traiga, ¿no? Y entonces, claro, esto fue una experiencia bastante traumática para Steve Nicks. Y de ese aborto, de ese trauma que pasó, pues salió también una canción preciosa que lleva por título Sara. Wait a minute, baby, stay with me a while. Said you'd give me life, but you never told me about the fire. feel like my shadow's casting me. Some days the sun don't shine. Sometimes I wonder what tomorrow's gonna bring when I think about my dirty life and times. One day I came to a fork in the road. Folks, I just couldn't go where I was told. Now they'll hunt me down and hang me for my crimes if I tell about my dirty life and times. It's hard to find a girl with a heart of gold when you're living in a four-letter world. But if she won't love me, then her sister will. She's from say one thing and need another's will. And she can't seem to make up her mind when she hears about my dirty life and time. Hemos cumplido ya una hora de programa, una hora de movida en la cantina, y seguimos haciendo ese paseo por la costa oeste californiana, ese tercer paseo y último. Y vamos a, bueno, acabamos de escuchar, perdón, este Dirty Life and Times. Al igual que G.D. Schroeder, cuando empezamos el programa, estamos con otro de esos compositores, cantautores, no voy a decir malditos, pero que tal vez no tuvieron el éxito que se merecía, aunque sí tuvieron el respaldo y la admiración de gente como Bob Dylan, como Bruce Springsteen, como Jackson Browne, de sus viejos colegas. Es más, en este disco, pues Bruce Springsteen se cuelga la guitarra y colabora en alguno de los temas. The Wind. Warry Zevon fue un alma atormentada, aparte de las drogas, de la cabeza no debía estar muy centrado. Intentó suicidarse varias veces, y mira tú por dónde. Al final la vida le jugó una mala pasada y con 56 años pues fallecía, ¿no? Por culpa de un cáncer. Además fallecía poco antes de repito, de publicar este LP The Wind. Pues después de escuchar, repito, este Dirty Life and Times, vamos a escuchar un tema que he puesto aquí alguna vez en el programa y que me encanta, donde Bruce Springsteen, repito, le echa un amado. Ese Disorder in the House, Warren Zevon. Disorder in the house, the tub runneth over, plaster falling down in pieces by the couch of pain. Disorder in the house, time to die. duck and cover. Helicopters hover over rough terrain. Disorder in the house. Reptile wisdom. Zombies on the lawn, staggering around. Disorder in the house. There's a flaw in the system. And the fly in the ointment is gonna bring the whole thing down. Floodgates are open. We've let the demons loose. The big guns have spoken. And we've fallen for the ruse. So seems to be ashamed. Only one hell out of myself. Disorder in the house. The doors are coming off the hinges. The earth will open and swallow up the real estate. I just got my paycheck. I'm gonna paint the whole town gray. Whether it's a night in Paris or a Fresno matinee. It's the home of the brave and the land of the free. Where the less you know, the better off you'll be. Y dejamos al bueno de Warren Zevon, perdón, riéndose con Bruce Springsteen, con un viejo amigo. Y vamos a llegar ya al final. Bueno, voy a soltar un rollo de un minuto. Repito que la música que he puesto estos días de la costa oeste californiana, os lo dije al principio, es siguiendo el guión de este libro que he leído y que os lo recomiendo, porque es fácil de encontrar. Bueno, hoy en día buscando todo es fácil de encontrar más o menos, ¿no? Y bueno, se comentaba eso, lo de Laurel Canyon, que había un sitio que era el Trovador, que era un local donde empezaron a actuar todos los grandes, ¿no? Crosby, Stills and Nash, Neil Young, Linda Ronstadt. Claro, también decían que eso era un... Al principio que era bueno porque les daban curro, pero pasa, a lo mejor firmaban unos contratos por X tiempo y muchos tenían un un éxito enorme y tenían que volver a tocar al otro local pequeño por 4 duros. Bueno, pero bueno, es un local que, repito, que valdría la pena haber conocido en su momento. A todos los grandes pasaron por allí, ¿no? Por ejemplo, comentaba Linda Rostan que, claro, cuando ellos vivían sin mucho dinero, vivían en casas por donde el viento se colaba entre las maderas o algo así. Entonces, claro, el trovador era como un hogar, una casa donde más o menos casi todos los de aquella zona acababan parando. Al final se cerró cuando cambió todo, cuando la música cambió, cuando aquellas ilusiones, cuando aquellos sueños se fueron desvaneciendo, mucho en parte por culpa de la droga, muchos porque empezaron a hacer dinero y cambió su forma de entender el mundo, ¿no? Pero bueno, un libro bastante interesante, menciona también, como no, discográficas importantes, Warner Reprise, Asylum, y sobre todo David Geffen. David Geffen fue un productor de música, es un productor de música, todavía vive, que fue el que lanzó a muchos de estos artistas al estrellato, ¿no? Y hay una cantante que se menciona sobre todas las demás que se mencionan en el libro, es Joni Mitchell. Joni Mitchell, al igual que Neil Young, abandonó el frío de Canadá y se trasladó a California, y allí se convirtió en lo que es para muchos eso, pues una de las grandes cantautoras americanas, ¿no? Ya os había comentado también en estos últimos programas los problemas que había entre Crosby, Stills and Nash, Crosby y Nash, John, bueno, entre ellos. Pero mira tú por dónde, ya sabéis que ha salido en la prensa, Neil Young ha mandado retirar su música de la plataforma de Spotify. Y mira tú por dónde, Joni Mitchell y Crosby, Stills and Nash también han hecho lo mismo. O sea que mirad, al final, pues al final, pues todavía son colegas y se apoyan. Siguen siendo colegas y se dan cuenta que muchas veces entre ellos hay que apoyarse por una causa justa. Y después de este rollo, pues vamos a despedirnos precisamente con Joni Mitchell, que fue novia de todos, menos de Neil Young. Fue novia de Graham Nash, fue novia de David Crosby y fue novia de Stephen Stills y de otros más por ahí también, creo que de Jackson Brown o de James Taylor. Pues venga, vamos a despedirnos escuchando a una jovencísima Joni Mitchell en el año 1969 en un show para la BBC interpretando dos de sus primeros grandes éxitos, Big Yellow Taxi y Both Sides Now. Joni Mitchell. Paradise put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go? You don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Now they took all the trees, put them in a tree museum. And they charged all the people $1.50 just to see them. I said, don't it always seem to go? You don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away that DDT now. Give me spots on my apples, believe me, the birds and the bees. Don't it always seem to go? You don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard that screen door slam. And a big yellow taxi come and took away my old man. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard that screen door slam. And a

lovely, please. When I'm without you, I fall down and graze my knees. I look so funny and I feel sad. Your love is all I've ever had. So please don't tease me now. Don't make my love flow out of you. Please remember that I want you to come too. Yesterday, no tomorrow. Could it be I had to borrow someone new? Know that I'm the one to blame, but all the same, there must be something you can do. Easy now, don't let my love flow out of you. Please remember that I want you to come too. Y nos hemos metido ya de lleno en la segunda parte del programa de Movida en la Cantina. Eric Clapton, no se puede decir que sea de la costa oeste californiana, pero sí que se acercó bastantes veces a saludar y a ver a viejos amigos, por ejemplo, como Frank Zappa, ¿no? Que además lo cuenta Frank Zappa en ese documental que vi sobre él, que os recomiendo, que el tío tenía grabado todo lo que hacía en casa, de conciertos, de maquetas, todo lo tenía grabado, ¿no? Y el tío lo explicaba tan natural, mira, este concierto, el día que vino Clapton a tocar a casa, el tío lo decía así, él, con esa naturalidad que tenía, ¿no? Frank Zappa no era, como decían sus amigos, precisamente una persona que transmitiese mucho afecto. Y de Clapton, que últimamente lo único que se habla de él son de cosas relacionadas no precisamente con la música, pues he traído su primer disco en solitario, llamado simplemente Eric Clapton y publicado en el año 1970. En la contraportada, pues lo vemos con mogollón de amigos. Ahí estaba, por ejemplo, los miembros de Lennon Bonney. Estaba también, por ejemplo, Jim Gordon, los miembros también de los Dominos, ¿no? Jim Gordon, el batería que os comenté al principio. Y bueno, ese AC Now es el penúltimo tema que abre la, que cierra, perdón, la cara, pero el que lo cierra es ese Blues Power, que fue uno de los temas que más pegó de este LP, aparte del After Midnight y la versión de JJK, ¿no? Si ese AC Now está compuesto por el Mano Lenta, este siguiente, este Blues Power, está compuesto por Eric Clapton y por Leon Russell. Didn't think I knew how to rock and roll. Lord, I got the boogie woogie right down in my very soul. There ain't no need for me to be a flower, 'cause now I'm living on blues power. All the time, but now I'm gonna let you know. I'm gonna keep on rocking, no matter if it fails to slow. Ain't gonna stop until the 25th hour. Think I knew how to rock and roll. No, I got the boogie woogie right down in my very soul. There ain't no need for me to be a wallflower, 'cause now I'm living on blues power. Ay, que me pilla el toro. Estaba preparando el siguiente vinilo que quería que sonase y que va a sonar. Y ahora estaba buscando información más que nada de dónde había nacido este cantante que acabamos de escuchar. Percy Mayfield, no confundamos con Curtis Mayfield, y que yo sepa no tiene nada de familiar. Fue un cantante y compositor que tuvo un poco de éxito allá por los años 50. Yo no sé si os lo puse, era, bueno, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, quería que sonase y no sonó. Pero bueno, fue un compositor y cantante de allá por los años 50, y sus mayores éxitos pues fueron interpretados por gente como Ray Charles, que lo escuchó una vez actuando, le gustaban las canciones que hacía, y bueno, pues uno de sus grandes éxitos de Ray Charles fue ese Hit the Road Jack, que está precisamente compuesta por Percy Mayfield. También tiene otro clásico que vamos a escuchar más adelante, ¿no? Falleció joven, a la edad de unos 60 años, me parece, así, sí, 64. Y bueno, pues tuvo, pues como muchos estos artistas, su vida fueron altibajos, fue una montaña rusa. Disfrutó de la fama y del dinero, pero luego prácticamente terminó olvidado, haciendo actuaciones en locales pequeños, ya nadie se acordaba de él, etc. etc. También tuvo un accidente gravísimo, donde la cara, vamos, si lo veis, como si hubiesen dado un hachazo entre ceja y ceja. Le quedó una cicatriz enorme, eso también hizo que mucho tiempo estuviese sin poder actuar, y desde luego también afectó pues al resto de su carrera. Falleció pues eso en el año 1984, 82, más o menos. Pues este tema me encanta, este My Pen is Here to Stay, pero estoy seguro que también vais a reconocer, aparte del tema que os dije antes, de ese Hit the Road Jack, este siguiente tema. Este, Please Send Me Someone to Love. Percy Mayfield, este disco publicado titulado Walking on a Tight Rope, o como se diga, y fue publicado en el año 1969. Heaven, please send to all mankind an understanding and a peace in mind. And if it's not asking too much, please send me someone to love, someone to love. Show get along, peace will enter when the hate is gone. And if it's not asking too much, peace send me someone to love, peace send me someone to love. Now I lay awake nights upon the world's trouble, and my answer is always the same. Get a less man put an end to this damnable sin. Why, hate will put the world in pain. What a shame. I don't beg for no sympathy, no. But if it's not asking too much, please send me someone to love. Please send me someone to love. In misery, I don't beg for no sympathy,

Red Blues es una colección de grabaciones realizadas en Chicago entre 1963 y 1965. Las tomas fueron hechas en pequeños estudios, en las propias casas de los artistas o en algunos clubs del Southside y del Westside. El ambiente de las sesiones es natural y relajado. No hay sitio para formalismos ni prepotencias, solo la sensibilidad de los músicos y sus amigos tratando de agradarse mutuamente. Por eso, esas grabaciones son raras y muy personales. Los artistas eran en su mayoría viejos bluesmen venidos a Chicago desde el sur. Muchos de ellos tuvieron dificultades en encontrar buenos trabajos que les permitieran dedicarse, si no solo a la música, si alternando ambas ocupaciones. Pero muchos de los nuevos músicos de blues eran, como no, admiradores de sus maestros y les ayudaron a montar conciertos y giras donde pudieran tocar. Las tomas son escogidos ejemplos del trabajo de bluesmen tradicionales que vivieron en Chicago en una época en que las bandas eléctricas de blues ponían color a la ciudad. Esto es lo que dice al principio este otro disco que me agencié este sábado en esa feria del coleccionismo. Es un doble vinilo, se llama así Blues Raro o Rarezas del Blues, y salen artistas, algunos ya los conocía, por ejemplo estamos con Sam Hughes. Otra cosa que me gusta en este Preaching the Blues es que te dice pues informaciones, dice Sam Hughes interpretó su Preaching the Blues el 21 de noviembre de 1964 en un concierto en la Universidad de Chicago. Él es otro de los grandes bluesmen de la primera generación del Delta. En este viaje a Chicago con Dick Betterman dio tres conciertos con una guitarra nacional y bueno, y la técnica del cuello de botella. El sonido obtenido es el más fuerte, limpio y poderoso que le he oído a Sam Hughes. Y después de escuchar a Sam Hughes vamos a escuchar a alguien que yo reconozco que no conocía, por lo menos no tenía nada de él. Reverendo Robert Wilkins. Como Sam Hughes, Fred McDowell y Gary Davis combina a menudo el blues y el gospel. Originario de Mississippi, el reverendo Wilkins lanza sus textos evangélicos sobre una música obtenida utilizando una navaja que rasgaba en las cuerdas de la guitarra. Así consigue un efecto hipnótico y misterioso, y lo vamos a comprobar ahora mismo en el programa de esta noche, en Movida en la Cantina, interpretando este tema, I Wish I Was in Heaven Sitting Down. Oh my. sad and awesome. The blues an old man can be. Yes, I'm worried about my baby. Somebody please send her home to me. Dije al principio del programa, al hacer la presentación, y no os he mentido, el blues que iba a sonar en la segunda parte del programa va a ser, o iba a ser, blues 100% algodón. Aquí no hay nada sintético. Nuestros siguientes invitados, Hansi Jenks y Snooky Prior. Hansi Jenks a la guitarra y Snooky a la armónica, haciendo, como siempre os comento, pues ese dúo, esa pareja guitarrista-armonicista que tantas veces y también ha funcionado en el mundo del blues. Siempre os comento el caso de Sonny Terry, Bonnie McGee, también tenemos, como no, al gran Buddy Guy y Little Walter, y aquí tenemos, pues eso, a estos dos músicos. Además, dada la casualidad que Hansi Jenks, estaba así investigando, sí, que no lo sabía yo, era primo de Elmore James, por lo menos el apellido lo comparten, ¿no? Y desde luego es un gran LP, este trabajo publicado en el año 1989, Sand and Lonesome, algo así triste y solitario, que es el tema que acabamos de escuchar. Y en esta línea tan bonita de armónica y de guitarra haciéndose acompañamiento, pues vamos a escuchar un super clásico del blues, como no, alguna vez tiene que sonar, como no, repito, este Crossroad. Vengamos allá. I'm on the crossroad, fell out on my knees. I'm on the crossroad, fell out on my knees. That's what please I must say. Save me, please. Sun going down, dog don't catch me down yet. Sun going down, dog don't catch me down yet. I got a loving sweet woman, no one to feel my care. You can run, tell my old friend, boy, Snooky Pride. You can run, tell my old friend, boy, Snooky Pride. down to the crossroads, my head hanging down to cry. I'm leaving the town. My ain't just about to break a day. Leaving the town. He was just about to break a day. 'Cause I ain't got a love sweet by my own. And no one to fear my care. Doctor Isaiah Ross nació en 1925 en Tunica, Mississippi, aprendiendo desde muy niño a tocar la armónica. En su tierra trabajó en las plantaciones de algodón. A la hora de hacer el servicio militar, en 1943 tuvo que trasladarse a Lena, Arkansas. Allí fue donde recibió el apodo de doctor por los muchos libros que sobre el tema leyó en el servicio militar. Con el tiempo se convirtió en el auténtico hombre orquesta, cantando y tocando la guitarra y la armónica a la vez. Good Morning School Girl era con el solo acompañamiento de la armónica. Por ejemplo, el tema que vamos a escuchar, Chicago Breakdown, guitarra y armónica, y Hobo Blues, otro tema, pues fueron grabados todos ellos en un concierto en la Universidad de Chicago el 30 de enero de 1965. Estos temas son hermosos ejemplos de su sonido único, perfectamente integrados los instrumentos y su voz, proporcionando un efecto de fuerza y movimiento. Repito, Dr. Isaiah Rose, Chicago Breakdown. The Chicago Breakdown. Let's get together and break them all down. As Dr. Rose said, let's break them all down. No. contarte nada más, que casi no tengo tiempo ni para la despedida. Espero que os haya gustado las dos horas de movida en la cantina, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Empezamos en la primera parte del programa terminando ese paseo por la costa oeste californiana, la tercera, el tercer episodio, el tercer paseo. Sonaron Warren Zevon, Judy Souther, Tom Waits, Ricky Lee Jones, Joni Mitchell. Y luego, como os había prometido, estuvimos escuchando blues, blues del bueno, blues 100% algodón. En el próximo programa seguiremos escuchando música de los años 60 y 70. Tal vez nos trasladaremos a la costa oeste, escucharemos sonidos completamente distintos. Pero nada, por mi parte, lo dicho, ha sido un placer compartir con vosotros estas dos horas de programa. Y lo digo una vez más, Radio Crash 105 de la FM, desde hace ya mucho tiempo, la radio libre e independiente de Gijón. Hasta la próxima semana.